Y continuamos con este non-stop de radio de esta cobertura. Es, si no me equivoco, la 17ª entrevista ininterrumpida que tenemos aquí ya los compañeros y compañeras que pasan por este estudio móvil. Tenemos a compañeros y compañeras de Bauma. Muy buenas. Hola. Hola, buenas. Buenas. Bienvenidas y gracias por dejar unos minutitos vuestro puesto que está aquí al lado del estudio y contarnos, ¿qué es Bauma? Somos un colectivo de 5 personas y es un colectivo editorial y de artes gráficas, pero que una parte importante de la idea es que trabajamos de forma artesanal pues los libros y la serigrafía y todas estas cosas. ¿Y de dónde venís? De Cataluña. Y contarnos un poquito, tenemos aquí vuestro puesto al lado del estudio, hemos estado viendo algunas referencias, pero para estas personas que no están aquí, evidentemente, y están escuchando desde el otro lado de los altavoces, ¿qué material tenéis en Bauma? Bueno, o sea, como decía Lola, tenemos somos varias cosas, ¿no? Es el colectivo editorial, pero también como todo lo que hacemos, como que intentemos ofrecer también estos servicios, porque como los libros que hacemos, al hacerlos a mano y con los materiales que usamos, pues resultan caros y como lentos de hacer, entonces intentamos también pues las cosas que sabemos hacer, como encuadernar, como hay una chica que también que es la ilustradora, entonces hacemos encargos para otra gente como de diseño, de ilustración, de maquetación, de encuadernación. Y ahora lo que hemos traído aquí pues básicamente son los libros, pero también hemos traído algunas láminas de serigrafía. Y libros, básicamente lo que tenemos ahora es mucho material como de reflexión anarquista. Tenemos un par de libros de Bonanno, por ejemplo. Tenemos también, ahora hemos sacado uno de Pedro García Olivo, que recoge un par de textos suyos antiguos. Y también tenemos uno sobre la FAC, que ahora van a dar una charla sobre la Federación de Anarquistas de Gran Canaria. Y el proyecto A también, que es de una experiencia de Alemania. Y no sé si me dejo alguno. En concreto, cuando nos comentáis Alfredo María Bonanno, que para nuestros oyentes, aquellos que no lo escuchen, es un pensador de origen italiano, es un pensador que en algunos momentos de la historia del movimiento actual libertario ha podido ser polémico por alguna de las contribuciones que él planteaba. En concreto, ¿qué textos de Alfredo María Bonanno estáis difundiendo? Pues al principio sacamos un primer libro que estaba el del placer armado junto con otro texto que es el del banquero anarquista de Pessoa. Los juntamos los dos, hicimos una intro así, bueno, para intentar contextualizar un poco por qué lo hacíamos. Y ahora lo que hemos hecho ha sido juntar varios textos suyos como Acabemos con el trabajo, creo que se llama, el placer armado, Los anarquistas molestan. La verdad que hay, no sé si son, pues igual 8 o 10 textos que los hemos juntado todos y entonces lo hemos titulado La lucha insurreccional, y porque es como un poco el eje de este libro, ¿no? ¿Es la primera vez que venís a este encuentro anarquista del libro en Madrid? ¿O habéis participado en otras ediciones? El año pasado fue la primera vez que vinimos. De hecho, era la primera feria del libro anarquista a la que íbamos. Uh-huh. Y fue como un poco motor de empezar a terminar la faena de los libros que estábamos preparando. Y ya este año es el segundo y veníamos también aquí con ganas. Ahí también os ha puesto fecha a la hora de editar. Un poco sí. Habéis comentado al principio que la encuadernación la hacéis a mano. ¿Cómo se caracteriza este tipo de encuadernación? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es el encuadernar a mano? Ah, porque vale. Generalmente yo creo que casi todos los libros que estamos viendo aquí se llevan a imprenta y se producen en serie, pero vosotros, por ejemplo, decís que los hacéis a mano. Sí. O sea, ¿qué diferenciaría la encuadernación a mano a la producción en serie, en imprenta? O para mí un poco la idea de todo esto era poder hacer, o sea, nosotros imprimimos los libros, luego hacemos todo, los cosemos o los encoramos, hacemos las tapas, estampamos, y entonces podemos hacer libros de tiradas cortas, como nos apetezca, de tapa dura y de calidad, y que sean baratos de precio, ¿no? Entonces, la idea para nosotras era un poco de poder llevar contenidos anarquistas y contenidos críticos en un formato como de cuidado, ¿no? De más artesano o estéticamente diferente. Sí, como también por el placer del objeto mismo, ¿no? Y de la lectura en sí. Y también un poco empezamos a trabajar el tema de la encuadernación como un poco recuperación de algo que era un oficio antes y que a nosotras en concreto nos apasiona, y también para recuperar la durabilidad de los libros, ¿no? Hay libros que tienen 400 años que están encuadernados de una manera y el papel era de unos materiales que aguantan, ¿no? Entonces también una cosa que nos interesa mucho es hacer libros duraderos, ¿no? Que por ejemplo con la evolución tecnológica y con la impresión digital es algo que, bueno, que sea como desvalorizado o incluso perdido un poco, ¿no? De esta manera precisamente queréis diferenciaros más de lo que es la impresión digital, bajarse los archivos, las descargas, a la hora de pensar en una impresión, una encuadernación más artesanal, ¿pensáis en los términos estos de diferenciarse más de las descargas? Para mí es importante que existan las dos cosas, ¿no? Y sí que nosotros imprimimos en digital y nos encanta que se haga y que haya una cantidad de difusión importante, pero que pueda también convivir con gente que por motivación pues pueda dedicar tiempo a eso, ¿no? Sí, de hecho, tampoco, o sea, como que no va reñido. Los libros que hacemos lo hacemos así por todo lo que comentábamos, pero también pues todo lo publicamos en abierto y luego lo colgamos en la web para que todo el mundo también, si lo quiere, pueda descargárselo. Pero es como el libro físico, pues nos gusta eso, que esté hecho a mano, que dure, que sea bonito. Porque ¿cómo se plantea una encuadernación artesana, por ejemplo, a la hora de la tirada y todo esto? Supongo que será un planteamiento diferente al llevarlo a una imprenta y decir 500 copias de esto. Por ahora lo que vamos haciendo son tiradas cortas también para ver cómo funcionan los libros y hacemos la tirada más grande que hemos hecho ha sido de 100 libros. Luego sí que, por ejemplo, hemos colaborado con otras editoriales como Descontrol, que también están por aquí con la feria, y hemos hecho, por ejemplo, una colaboración de un libro del Kurdistán que hemos hecho como la parte de encuadernación nosotras, ellos han hecho la impresión y nosotras hemos hecho la tapadura. Y entonces este sí que ha sido un libro que no sé si han salido ya 700 o así, ha sido mucho trabajo. Pero sí, normalmente los que son nuestros hacemos tiradas de 20, entre 20 y 50, y entonces luego vamos reimprimiendo. Y a la hora de elegir la lengua en la que publicáis, el castellano, el catalán, las dos. La idea es las dos. Estamos en proceso de traducir algunos textos en catalán, porque también tenemos ganas de sacar libros en catalán, pero los que tenemos de momento son en castellano todos. Sí, lo único que tenemos en catalán es una agenda que hacemos cada año, donde se recogen también como proyectos, relatos así como subversivos, que en realidad es como con lo que empezó la editorial. Empezamos juntándonos para hacer eso y fue como, hostia, esto nos gusta bastante, y de ahí empezamos a hacer otras cosas. Pero ahora mismo es lo único que hacemos en catalán. Y desde la edición pasada, ¿no?, que es la primera vez que acudisteis aquí con Bauma al Encuentro Libro Anarquista de Madrid, hasta la edición de este año, o sea, en este año natural, ¿qué nuevas ediciones o nuevos textos tiene Bauma? Pues es los que os comentábamos, sobre todo este que os comentaba Manolo de Bonano, de la lucha insurreccionalista, el de este que hemos hecho con Descontrol, que es Orígenes de la Civilización, de Abdullah Öcalan, y el Nada que Salvar, que es este texto de Pedro García Olivo. Y el de la FAC. Y el de la Federación de Anarquistas de Gran Canaria. O sea, en realidad desde el año pasado, que fue como un fogonazo, hemos empezado a hacer un montón de cosas. Ahora también hemos empezado a ir a muchas más librerías, como que ha empezado a tomar cuerpo más en serio. ¿Son ediciones nuevas o son reediciones de textos ya existentes? Depende. O sea, claro, el de Bonano, por ejemplo, son textos que existían y que estaban en distintas colecciones y los hemos juntado en un libro con una estética. Y en realidad, por ejemplo, el de Nada que Salvar, pues también. Eran dos textos de Pedro García Olivo que ya existían, pero con un nuevo prólogo y juntos y tal. Pero, por otra parte, el de la FAC, pues eran escritos suyos que tenían en la web y hablamos con ellos y como los juntábamos y les dimos un orden y así. Pero luego está el de Öcalan, por ejemplo, que nunca se había publicado ni en catalán ni en castellano, que este sí está en los dos idiomas. Entonces hay de todo. Ahora también está empezando a llegar gente como que quiere publicar con nosotros pues cosas que no se han escrito, pero hasta el momento casi todo era recogiendo textos pues que estaban libres. que el libro Los orígenes de la civilización de Abdullah Öcalan es un libro consistente, es un libro, digamos, denso, que según tengo entendido, que me han comentado los compañeros que están haciendo la difusión de las luchas en el Kurdistán, es el primero de una larga serie, ¿verdad? Sí, este es el primer volumen de cinco. De hecho, es el primero porque los otros se están traduciendo. Esperamos que a principios del año que viene salga ya el segundo tomo, porque son como las defensas en un juicio, porque él está encarcelado desde hace 17 años y como no le permiten escribir y así, son como las defensas de su posible juicio que le han permitido poder escribir esto, ¿no? Y entonces ahí desarrolla a todo el paradigma del confederalismo democrático desde los orígenes de la civilización, ¿no? Y entonces son esos cinco volúmenes. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias por, como decimos, lo decimos, se lo diréis a todas. Sí, se lo decimos. Muchas gracias, pero porque es necesario, porque claro, editar, buscar la traducción, hacer, digamos, incluso lo que sería la edición manual de la portada, no se llama exactamente portada, pero vosotros me estáis entendiendo, de lo que es la encuadernación, pues es un trabajo que es difícil, es un trabajo que es laborioso y además contribuye a difundir la cultura libertaria, a difundir el pensamiento crítico. Por lo tanto, se lo decimos a todas, se lo decimos a todos, porque pensamos que es algo necesario que hay que decir, porque en los tiempos que corren, la difusión de este tipo de ideas pues es algo muy importante, muy necesario. Así que, moltes gracias. Merci. Merci. Gracias.